que ya no hay más sombras. Desde entonces puedo volar. Vi mi cuerpo en esa cama. Parte queda, parte se va. Solo queda media hora. Que me sobran, pero sé que vas a escuchar. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Qué más tengo que esperar? Si el rencor no es mío, no lo voy a usar. Voy a mostrar mi casa, pero queda en otro lugar. Ya no voy a poder verte, pero sé que vas a escuchar. ¿Quién soy yo para?